Va a ser una jornada importante, van a haber muchísimos trabajadores de la Argentina marchando. Independientemente de algunas deserciones, creo que desertan los dirigentes, los trabajadores no, y a los trabajadores les está yendo muy mal, por eso creo que va a ser una marcha multitudinaria la de mañana. El mensaje es muy claro, que hasta aquí llegó el ajuste, que basta de ajuste, que basta de favorecer a los sectores poderosos de la Argentina y seguir perjudicando a los trabajadores. Este gobierno no puede esgrimir una sola medida en favor de los trabajadores, por el contrario, todas las que ha tomado son en contra. Podrán haber 100 voces de dirigentes que digan que no adhieren a la marcha, pero esas 100 voces se multiplican por miles y miles de trabajadores que ellos mismos representan que van a salir a la calle. ¿Va a continuar el plan de lucha? Se analizará después. Lo primero es consolidar ese espacio y garantizar una gran marcha y que sea en paz y en tranquilidad para evitar el discurso oficial de que pareciera que todo termine en conflicto. Los trabajadores somos pacíficos y marchamos en paz. Si mañana pretenden buscar alguna perla extra es porque están provocando algo a través de infiltrados y nosotros vamos a cuidar de que eso no pase.